Sí, hermano. Lucas 39. 23, 39. 23, 39. Ajá, 23, perdón, 23. Sí, hermano. 23, 39 al 42. Amén. ¿Usted lo tenga? Amén. Amén. Yo lo voy a leer. Yo quiero que usted me mire con su vista, nada más, por favor. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, siempre. Si tú eres el Cristo, sálvate a ti mismo y a nosotros. Y respondiendo el otro, reprendióle, diciendo: ¿Y aún tú temes a Dios, estando en la misma condenación? Y nosotros, a la verdad, justamente padecemos, porque recibimos lo que merecieron nuestros hechos, fíjense bien, y nosotros, a la verdad, juntamente padecemos, porque recibimos lo que merecieron nuestros hechos. Mas esto, mas este ningún mal hizo. Y dijo a Jesús: Acuérdate de mí cuando vinieres a tu reino. El 43 dice: Entonces Jesús me dijo: De cierto te digo que hoy estarás conmigo en el paraíso. Amén. Aleluya. Dios. Vamos a hacer una hermosa oración. Te lo voy a pedir al hermano Noé. Por favor, que me lleven oración junto con ustedes. Por favor, hermanos, a nuestro rostro. Amén. Padre celestial, nos alabamos. Sí, Señor. Bendito Padre, que su Santo Espíritu una vez más pueda reposar sobre la hermana Julia. Porque ¿Le interesa más lavar la ropa? ¿Le interesa más el cuidado del carro? ¿Qué le interesa? ¿La novela? Los que son noveleros, no me digan que usted no ve novelas. Yo no veo novelas. Yo no veo basura. Gracias a Dios, hermanos, que Dios me libertó del pecado de ver hasta novelas, de ver películas. Dios me libertó, hermanos. Soy libre. Esclavo del adormecimiento. Usted duerme mientras el enemigo le está pasando la mano para que usted no se levante. Que Dios nos ayude. Que Dios nos ayude, hermanos. Puede ser que es la fortaleza, el libertador. El libertador, hermanos. El libertador. Grábese. El libertador. Parece que hay dragones aquí, parece que hay... ayuda a dejar la mentira. Acuérdate, Señor, aunque tengo el Espíritu Santo, pero me enojo, yo digo como me enojo al hermano, me enojo a la hermana, me molesta que ese niño venga, me molesta que la niña venga, me molesta que venga a la puerta de la hermana Karina. Una señora la medicina, me dice, ¿y usted a qué hora sale? Pues temprano. ¿Cómo que temprano? ¿Usted no deja limpio? Yo digo limpio, yo salgo temprano. ¿Pero por qué sale temprano? Dice, yo por más que me apuro, yo salgo a las 2 o a la 1. Yo no sé qué tanto hará usted, pero yo termino y me voy. ¿Sabe qué? Las rodillas. El día de servicio, yo tenía que salirme a las 3, un poquito antes. Todas las mujeres se quedaron admiradas, porque yo salía a las 3, a las 3 de la tarde, para la gloria y la honra de Dios, que me está mirando y me está escuchando. Y Él sabe que no le miento. Él sabe que no le miento a mi Señor amado. No sea esclavo del trabajo. No sea esclavo del dinero. No sea esclavo, hermano. No escatime el dinero. No, no, el dinero está prestado. Dijo la hermana hace rato, Jehová nos da y Jehová quita. Quita. Quita, hermanos. Y cuidado cuando quita. Cuidado, hermano. Cuidémonos de él. No del vecino, no de la hermana, no del hijo, no de la hija, sino del que todo ve. Y todo lo da. ¿Por qué nos da, hermano? Nos da la salud. La salvación y la salud física está. Mira aquí estamos. Aleluya. Mire, yo no tengo un hospital. Con la gracia y la misericordia de Dios. Aquí estoy. Parada. Hablando de la palabra. Y en el nombre de Jesús, hermanos. En el nombre de Jesús, que Dios nos ayude. Que Dios nos ayude a llegar a ser igual. Que Dios nos ayude a llegar temprano, hermanos. Así es. Amén. Cuando yo no vengo, hermano, y Dios sabe, yo no vengo. No vengo a los servicios. Y es algo hermoso estar en los servicios. Así sea un servicio en casa. Así es. Hermoso. Así es. Porque el servicio en casa lo que va a saludar como está y empezar el servicio. El servicio no es para que, ay, vamos a ir a la hermana, voy a poner un nombre, la hermana Laura, porque ella siempre tiene pesadillas. Pero el de la hermana Marquetita, porque ella tiene, siempre tiene enchiladas. No, al contrario, ¿sabe qué, hermano, hermano? No se preocupe, pero al contrario, venimos a darle alimento de la mano. Amén. Mira, hermano, porque le dice esto, sí, hermanita, pero no se preocupe. No se preocupe. Amén. Amén. Sí, amén, hermanos. Amén. Gloria al Señor. Gloria a Dios. Gloria al Señor. Yo quisiera que viera usted 2 Corintios 12, 4. Por favor. Para ver su rostro, ¿eh? ¿Sí? Para ver su rostro. para ver su rostro. Amén. Aleluya. Juan 4:36. Lo tiene, hermana. El Hijo os libertad. Así que el Hijo os libertad, seréis verdaderamente libres. Libres. Libres, libres, libres. Juan 8:34. Calendario, pónganlo en el refrigerador, pongan ahí que lo